En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a quedarnos con un asunto de interés que pasa por informarles, pues precisamente de la festividad que próximamente se va a celebrar, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, fechas especiales en las que además también, bueno, pues se amplía el horario del Campo Santo del Cementerio Municipal. Este es un asunto del que nosotros vamos a hablarle, pero también vamos a aprovechar para destacar otras cuestiones relacionadas con precisamente estas instalaciones en nuestro municipio. Lo vamos a hacer con el responsable delegado en el Ayuntamiento de Ubrique del cementerio, así como de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Andrés García, que ya nos acompaña. Andrés García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes asuntos. También vamos a destacar una novedad, y es un nuevo taller que a través del programa, el proyecto Ciudad Ciencia, se va a desarrollar en nuestra localidad y vinculado a Parques y Jardines, al vivero municipal. Eso lo comentamos enseguida, si te parece. Pero primero vamos a comenzar con el cementerio, ¿no? En esta época del año, en esta fecha, siempre solemos informar de ese horario especial que por parte del Ayuntamiento de Ubrique se pone para que, bueno, pues todas aquellas personas puedan acudir hasta el Campo Santo en estos días tan especiales. Y bueno, pues por ahí podemos comenzar, ¿no? Si te parece. Sí, bueno, dato. La verdad es que nos gustaría informar de los horarios que vamos a establecer durante este largo puente de los Santos, y el horario será el siguiente. El día 28 de octubre, viernes, vamos a abrir de 8 a 2 de la tarde y de 3 a 6. Los días 29, 30 y 31 de octubre vamos a abrir de 8 a 6 de la tarde en horario ininterrumpido. El día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, abriremos de 8 hasta las 24 horas, como viene siendo habitual. Y el día 2 de noviembre, Día de Difuntos, abriremos de 8 a 2 y de 3 a 6. Este horario se podría ver un poco modificado si las necesidades de que estuviese el cementerio abierto, si fuese necesario que el cementerio estuviese un poco más tiempo abierto. En realidad, bueno, pues el horario un poco más especial es el día festivo, que es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que en este año cae en el martes 1 de noviembre, y bueno, pues es que sería esas 24 horas abierto, ¿no? Sí, ese es realmente es el horario que siempre se ha mantenido en este municipio, de 8 a 24 horas. Uh-huh. Quizá lo más a destacar un poco más es que durante los días previos vamos a tener horario ininterrumpido de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para facilitar a los familiares que puedan realizar las tareas de adecentamiento un poco, exactamente, ¿no? Adecentar que suele llevarse a cabo de sus familiares, exactamente. Eso será 29, 30 y 31, los tres días previos a la celebración del Día de Difunto. Permanecerá el cementerio abierto de manera interrumpida desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la hasta tarde. Las 6 de la tarde. Y luego ya el día 1 de noviembre, que es el día un poco más de visita y demás, pues esas 12 horas abiertas, que decía yo antes, sí. 24, 12 horas abiertas 12. Desde las 8 hasta las 12 de la madrugada, eso sí. Aprovechamos, ¿no?, para hablar también de la situación de esta infraestructura de nuestra localidad, el cementerio municipal, de las obras de mejora que siempre se ejecutan, ¿no? Anualmente hablamos de ellas siempre precisamente en estas fechas. Cuéntanos qué se ha hecho. Estamos pendientes de... Bueno, hay mucha gente que nos pregunta por la calle de la colocación de la cancela, que es verdad que lleva muchos meses que no la tenemos puesta por un problema del adoquinado de la entrada principal. Una vez que completemos el adoquinado de la entrada del cementerio, esperamos poder colocar la cancela para este Día de los Difuntos. Y esa es una de las actuaciones. Esa es una de las actuaciones que pretendemos que sea antes del Día de los Difuntos. Hemos querido cambiar la cancela porque tenía un problema de apertura. La cancela no se abría del todo, dificultando la entrada de los vehículos. Y entonces vamos a cambiar la posición dentro del poste de contención de la cancela y ya se puede abrir totalmente para facilitar la entrada de vehículos. Para facilitar el acceso. Luego no sé si también algún tipo de obras de mejora durante estos días que se estén llevando a cabo en el interior, ¿no? Para completar, no sé si recientemente también creo que en la sala de refrigeración, bueno, se ha llevado a cabo algún tipo de actuación. Hace unos meses atrás, bueno, sabíamos que en los meses de verano las tanatosalas, la sala donde estaban los difuntos, alcanzaban una temperatura muy alta, no estaban a la temperatura adecuada para la conservación de los difuntos, y se hicieron un par de modificaciones que parece que están dando resultados, que fue la pintura con pintura térmica de la instalación y un nuevo aislamiento de las puertas de entrada. Parece que hemos podido controlar el tema de la temperatura en las tanatosalas. Es una de las actuaciones que recientemente se han emprendido, sí, de mejoras en el cementerio de Ubrique, en este caso en la parte de la tanatosala, y luego además también pues la cáncera, ¿no?, que es otra de las actuaciones. Por lo demás, en cuanto al cementerio municipal, bueno, pues hablar quizás del futuro, ¿no?, en el cuanto futuro, a bueno, obras mayores, de más calado y demás. Sí, bueno, algo que va a ser inminente va a ser la construcción de nuevos nichos, terminar la calle que está pendiente de realizar, que será, me imagino, que en este próximo año. Serían las actuaciones próximas, ¿no?, a desarrollar de cara a siguientes fechas en nuestra localidad. Pues eso en cuanto a lo que es el cementerio, esta delegación que, bueno, ostenta Andrés García, de la que hablamos prácticamente cada año, ¿no?, como sí, digo, precisamente además, también de estas fechas. Por estas fechas hablamos, siempre solemos hablar de temas de cementerio. Lógicamente, es el Día de los Difuntos, lógicamente... son las fechas para hablar de cementerio. Aprovechamos para darle un repaso a todos esos trabajos que se han llevado a cabo y también pues para informar de su horario, ¿no?, especial de apertura que se ofrece con motivo del Día de Todos los Santos. Vamos a hablar de otras cuestiones, en este caso relacionadas con Parque y Jardiné y con el proyecto de divulgación científica que prácticamente hace un año se puso en marcha en nuestra localidad, el proyecto Ciudad Ciencia, que llega a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación La Caixa. Ya en Ubrique se han llevado a cabo, creo recordar, diversos talleres, una exposición también de importante nivel. Sobre el agua, ha habido varias exposiciones. Y otras varias iniciativas. Y ahora va a llegar una nueva relacionada con el aceite, ¿no?, que vincula precisamente a parques y jardines. Cuéntanos. Sí, coincidiendo con la nueva temporada de morturación de la aceituna para la obtención de aceite, que tenemos allí un pequeño molino ubicado en la dependencia del bebero municipal, y conjuntamente con el proyecto de Ciudad Ciencia de SSI, se realizará un taller al que se le ha denominado el aceite de oliva, el oro líquido de nuestro tiempo. El día 27 se celebrará, el día 27 de este mes de octubre, se celebrará en horario de tarde en el Centro de Día de las Personas Mayores, sobre las 18:30, un taller de cata de aceite. Y también para el día 28 de octubre, el viernes, en el vivero municipal, se realizará este taller de cata de aceite para los alumnos de los Institutos Las Cumbres y de los Remedios. Como este taller se va a realizar en el vivero municipal y estos alumnos van a asistir a la morturación de una nueva de aceituna, una nueva morturación de aceituna, obtención de aceite. Un proyecto que en realidad aquí también se ha venido llevando a cabo, ¿no?, a través de Salmazara Ecológica, que en su día se puso en marcha, está relacionado, ¿no? Sí, si te parece hablamos un poco después y ya te explico concretamente lo que es la Almazara Ecológica que tenemos en el vivero municipal y terminamos hablando un poquito de Ciudad Ciencia, porque el programa de Ciudad Ciencia relacionado con el aceite de oliva va a incluir dos conferencias. Una será el día 10 de octubre, que son las propiedades saludables del aceite de oliva, y otra que se hará el día 1, que serían las propiedades químicas del aceite de oliva, el 1 de diciembre, propiedades químicas del aceite de oliva. Estas conferencias se harán en el Instituto de los Remedios. Son dos conferencias que también están enfocadas, bueno, todo este bloque en concreto está enfocado a hablar sobre el aceite sobre de oliva el aceite en particular, de oliva, exactamente. ¿No? Su importancia, imagino. Exactamente, son dentro del programa este que te decía, que se llamaba el aceite de oliva, el oro líquido de nuestro tiempo. El proyecto de Ciudad Ciencia, que es, como decíamos, un proyecto de divulgación científica que pretende acercar la ciencia a la ciudadanía en general, ¿no? Sobre todo a los escolares, actividades concretas para ello, pero también a todos los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, otros colectivos como lo de los mayores, y la aborda desde diferentes aspectos, ¿no? En este caso, se centra en el mundo vegetal. Con el aceite de oliva. Con el aceite de oliva. Y bueno, tú decías que está muy relacionado también, este proyecto precisamente viene muy bien el que se lleva a cabo, sí, en esa localidad, porque aquí ya hay un funcionamiento desde hace algún tiempo, esa almazara ecológica que funciona en el vivero municipal. Es una almazara ecológica con elementos reciclados, la verdad que está bastante curiosa, es un proyecto que se desarrolló por parte del Servicio de Parques y Jardines del municipio. Y me gustaría informar de que ya se han comenzado las visitas al vivero para la extracción y la cata de ese aceite de oliva que obtenemos allí. En este año se han reforzado las instalaciones con una nueva cartelería y se proyecta un nuevo vídeo de presentación. El viernes pasado asistieron alumnos de los colegios públicos Banafeli y Visto de la Serna, donde se realizó la primera extracción de aceite, y allí también se le muestra otras dependencias del vivero municipal. La presentación oficial de esta campaña se hará el próximo día 27 de octubre. En la cual se hará una, este próximo jueves, en la cual se hará una jornada de puertas abiertas, la que están invitados todos los ubriqueños que quieran asistir, que hasta completar aforo, que serán unas 50 personas. Y como en años anteriores, asistirán a una murturación de aceite y posteriormente a una cata del mismo. Posteriormente, durante todos los viernes, este viernes que viene, día 28, asistirá, como he dicho antes, a los alumnos de los institutos Las Cumbres y Los Remedios para el proyecto que está vinculado con Ciudad Ciencia. Uh-huh. Y durante los próximos viernes nos visitarán distintos colegios públicos. También tenemos pensado invitar a algún colegio público de algunos de los pueblos de los alrededores. Y por último, terminar esta morturación de aceite con otra nueva jornada de puertas abiertas. En esta cata de aceite, lo que intentamos inculcarle a los críos que van por allí, a las personas que van por allí, aparte del valor de que conozcan nuestro entorno, de lo que era nuestra antigua costumbre sobre la cata de aceite, también le intentamos inculcar lo que es el valor del reciclaje, porque la maquinaria que tenemos allí, que sirve para la morturación, se ha obtenido de diversos reciclajes de distintos colectivos que nos han dado. Así, por ejemplo, la zaranda, que es donde le quitamos las hojillas a las aceitunas, se ha hecho de unas esparderas. El molino era un molino que se ha reconstruido y que era también de un servicio de jardinería. La mezcladora es una antigua hormigonera de la Ciucu, que se ha cambiado lógicamente el tambor por un tambor de acero inoxidable, y la prensa también es un elemento reciclado. Procuramos enseñarle a los críos y a las personas que van por allí, como decía antes, el valor del reciclaje. Tiene su valor y su... había una parte también de creatividad e ingenio, ¿no? Sí, porque a través de diferentes elementos lo han sabido conjugar, sí, para crear esa maquinaria, vamos. De hecho, la gente de Parque y Jardines les enseñan otros inventos que tienen ellos que no tuvieron tanto éxito. un nuevo hay que experimentar. Hay que experimentar una picadora de aceite que le salió regular. Vamos, tienen una prensa que también salió regular, pero vamos, también se lo mostramos a la gente que van por allí. Para que vean también el esfuerzo, el lo esfuerzo que supone que llevar a cabo, llevar a cabo esa labor, sí. Bueno, en cualquier caso, esta sí que funciona perfectamente, hasta el punto de que lleva ya varios años realizándose esas jornadas de puertas abiertas, ¿no? Para que todos los ubriqueños conozcan cuál es el proceso de elaboración de aceite, que parte de la propia aceituna, que además se recoge en término municipal, ¿no? Sí, es un proceso muy curioso. La aceituna es la que tenemos del olivar municipal, que está aquí en la zona del parapeto. Aunque este año no hay mucha aceituna debido a la climatología, y hay algunos vecinos que nos han ofrecido sus olivares, sus pequeños olivares, y también estamos recogiendo aceituna de algunos olivares que nos han ofrecido los vecinos. Uh-huh. Y a través de esa materia prima, bueno, pues se elabora el aceite y después se ofrece a los asistentes al taller, la jornada, la cata. Hacemos una extracción en frío, los críos, las personas que van por allí ven cómo se extrae aceite, cómo cae el aceite. Se deja sedimentar un poco y enseguida prueban el aceite. ¿Pero cómo se lo llevan? Bueno, se le hace un detallito a todo el que va por allí, se le da una pequeña botellita, que es un detalle, simplemente. Sí, lo prueban, beben mucha agua después, porque el aceite está bastante fe. Sí, tenemos preparado allí una buena cacharra de agua. Y después le damos un pequeño detallito, que es una botellita de aceite con el sello de olivar de Ubrique. Pues mira, una sugerencia, un kilopan también, ¿no? Y sí, era una de las ideas de nuestro jefe de jardinería, a ver si algún día podemos hacer nuestro propio pan. Y ya desayuno andaluz ya, directamente andaluz, ¿no? en el vivero, a través de ese proyecto. Bueno, pues recuerden que este jueves arranca lo que son el proceso, ¿no?, que se va a llevar a cabo a través de la almazara ecológica que existe en el vivero, con esa jornada de puertas abiertas. Le van a seguir además también la visita de los diferentes escolares, de los centros educativos de nuestro municipio. Luego además también, bueno, pues una nueva jornada, ¿no?, de puertas abiertas para finalizar, y esa campaña se va a presentar el jueves, me lógicamente decía. La almazara ecológica que tenemos en el vivero municipal está abierta a cualquier colectivo que esté interesado en una demostración de extracción de aceite, que se ponga en contacto con el Departamento de Medio Ambiente y se organiza una morturación. Cualquier colectivo que quiera participar. Claro, durante estos días cuando va a estar activa, ¿no? Sí, lógicamente en el tiempo de verdeo. El periodo, ¿no? El periodo de verdeo. Claro. Bueno, pues téngalo en cuenta. Luego, además, también ese proyecto Ciudad Ciencia que llega a nuestra localidad precisamente, ¿no? También para hablar sobre el aceite de oliva, para hablar de ese proceso con talleres y con conferencias. Y, por último, bueno, pues recuerden también ese horario especial, ¿no? Que era el motivo de este encuentro, el horario especial de apertura del cementerio municipal, que será, bueno, pues el viernes 28 de octubre de 8 a 2 y de 3 a 6, el 29, 30 y 31 de octubre de 8 a 6, el día de todos los difuntos, el 1 de noviembre, es el horario especial de 8 a 12 de la madrugada, y ya finalmente el día de los difuntos, el 2 de noviembre, de 8 a 2 y de 3 a 6. Con ese recordatorio nos vamos a quedar, Andrés, si te parece. Me gustaría hacer un último inciso, porque me gustaría darle un poco de publicidad. Sé que por parte del ayuntamiento estamos colaborando con la Asociación de Canaricultores de Ubrique, que organiza su actividad durante este fin de semana hasta el próximo día 6. Van a hacer una exposición de canarios. Sí. Y lógicamente me gustaría invitar en nombre de ellos a todos los vecinos al concurso ornitológico Sierra de Cádiz de Ubrique. Una iniciativa que se va a llevar a cabo en nuestra localidad del 28 de octubre al 6 de noviembre. Informaremos también a través de este colectivo de esa iniciativa, desde luego, y ahí queda también esa invitación, ¿no?, para participar en ese concurso ornitológico. Pues lo dicho, Andrés García, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias a ti.